Hola, buen día. ¿Cómo andás, Marquito? Sí, estamos en el frente de la Casa de Gobierno, frente a la explanada de Casa de Gobierno. Uh-huh. Estamos con tres residentes. Buenos días. ¿Tu nombre y de qué hospital sos? Del Hospital del Carmen. ¿Y hay dos más? ¿Tu nombre? Mercedes Barroso, del Hospital del Carmen. Y Ludmila, ahora en Hospital Norte. Bueno, paro completo de salud. Ustedes residentes que se han venido a concentrar hoy acá. Hace rato que estamos escuchando los reclamos, pero quería, bueno, que se reflotara qué es lo que se está reclamando. Primeramente, lo que estamos reclamando es el aumento de sueldo. La verdad es que, como hemos dicho en otras veces que nos han entrevistado, el aumento por decreto ha sido una burla para el equipo de salud después de 2 años de pandemia. La verdad que nos aumenten lo que nos han aumentado es un chiste para cómo han subido las cosas, para cómo está la inflación y para todo lo que hemos trabajado. Además de eso, nos dicen que por ahí no hay plata para el aumento, pero el mismo aumento que nos dan a nosotros se los dan a los legisladores subiéndole 30 lucas el sueldo, cuando a nosotros nos suben 3 o 6 mil pesos, depende del sueldo que tengas. Entonces, la verdad, nos parece una burla. Así que lo primero que estamos reclamando es nuestro aumento de sueldo. Además, se están reclamando desde parte de los residentes que haya mejor formación académica. La realidad es que muchos de nuestros compañeros los han cambiado. Por ejemplo, entran para hacer una residencia de cirugía y están haciendo terapia intensiva. O entran para hacer una residencia de anestesiología y están haciendo terapia intensiva. ¿Por qué pasó eso? Para cubrir el COVID. Hemos sido nosotros los que hemos estado cubriendo la falta de personal con la pandemia. Entonces nosotros pedimos que se nos vuelvan a nuestras tareas habituales y a las tareas que nosotros tenemos que cumplir. Además de eso, también estamos pidiendo que los sueldos se equiparen de los privados como de los públicos. Nuestros compañeros de las entidades privadas cobran la mitad del sueldo que lo que nosotros cobramos. O sea que si nosotros ya estamos por debajo de la línea de la pobreza porque no llegamos a la canasta básica familiar, nuestros compañeros están cobrando 30 mil pesos por el mismo trabajo que nosotros hacemos. ¿Y de cuántas horas estamos hablando por guardia? Estamos hablando de 96 horas semanales. Un R1 cumple 8 guardias de 24 horas al mes, más las horas que tiene que trabajar todos los días. O sea que estamos hablando de 24 a 30 horas seguidas, ¿puede ser? Sí, cuando haces la guardia, más o menos estamos trabajando entre 30 y 36 horas seguidas. O sea que un médico residente te ve después de 30 horas sin dormir. Esto también es uno de los reclamos, que es el posguardia, es el descanso que se tiene después de que uno hace la guardia. ¿Por qué? Porque después de 24 horas de trabajo, la verdad es que no estás pensando de la misma forma como pensarías si venís de tu casa dormidito y descansado. Entonces, eso es una de las cosas que estamos pidiendo en el cambio de la ley de residencias, ya que la ley de residencias de Buenos Aires sí ampara a los residentes para tener este tiempo de descanso posguardia. Bueno, muchas gracias y, bueno, jornada de lucha, o sea, ojalá que sea en paz. Y que, bueno, que sigan viniendo compañeros y compañeras que las apoyen. Sí, esperamos que sí. Marquitos. Bueno, completísimo. Es importante traer esas voces, continuar también difundiendo el reclamo que va a ser fuerte el día de hoy. Sí, van a concentrar. Todavía no saben si van a marchar, lo van a decidir ahora, pero lo que sí van a hacer es cortar la entrada a las playas de estacionamiento de la Casa de Gobierno. Así que, bueno, para que sepan que están haciendo un reclamo justo, para que la gente entienda que esta es la única forma, la calle es la única forma de poder reclamar a los trabajadores y tener logros y derechos que tenemos los trabajadores. La calle y el colectivo, la masividad. Así que invitamos a todos los residentes y residentas y cualquier persona que quiera apoyar este reclamo. Impresionante trabajo, Ángel. Seguiremos de cerca. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Cualquier cosa, yo voy a estar acá, me voy a quedar para que sigamos comunicando lo que está pasando. Perfecto. Un abrazo, compañeros.